bajo luz de luna, no paro de soñar en esta luz nocturna que me hace suspirar. Vago por aquel sendero, aquel lugar, un extraño paradero de ángeles que lloran, miran con tristeza y me imploran que tenga paciencia, algún día llegará. Por el nivel de la ciencia, Dios dice que se cumplirá. Mi alma estará en paz, sé que lo hará, ya lo verás. Sigo creyendo en él, porque me demostró que existe. Fue el momento aquel en el que vos estuviste, me diste una mano y me dijiste que confiara en vos. Y así llegué a la conclusión que esta historia de dos no es solo una canción, es porque tengo fuerzas para seguir. Cada oración hace que mi corazón vuelva a latir. Tras el reflejo del sol sobre una esfera blanca, quizás tengo el don de tener el alma que se la banca. Soy débil y fuerte a la vez, mi aura blanca es como un juego de ajedrez. Una mala jugada provoca estrés, y sería una cagada, una buena patada tener que comenzar el juego otra vez, nuevamente una vez más. Oh, si se acaban las vidas morirás. Yo, el Tatis, con Egno, bajo la luz de la luna, 2010. Yo. Soy un soñador en esta lucha, luchando por amor, por favor escucha, espera por favor, como vos no hay ninguna, estoy a lo mejor bajo la luz de la luna. Soy un soñador en esta lucha, luchando por amor, por favor escucha, espera por favor, como vos no hay ninguna, estoy a lo mejor bajo la luz de la luna. El Tatis. Sé que algún día todos mis sueños se van a cumplir, yo lo sé, la base es de Esteban. Ya, Tatis. Bajo la luz de la luna, el real fue lo que me inspiró en la lucha. Los sueños de uno se desenvuelven, vuelven a un pasado escalofriante. Es el antes, yo prefiero el después de ver mis sueños cumplidos en realidad. Deja de ser el señor que solo quería luchar. En el que te detuviste, me extendiste la mano. Es como morro de hermano, somos humanos y deseamos un mundo mejor. La luz de la luna pega de una vez, te quiero ver merecer esto. Te juro que encontraré vuestra calma, tengo bajo mi karma. No uso arma, no quiero luchar contigo, sino lo que quiero es cambiar el mundo. Como juego cuando te mueres, mi joven, no quedé conforme con las notificaciones que me dieron. Vengo a la luna para recitar el sueño que tengo. Vengo desde una oscura realidad, por eso he relatado vuestra vida, chaval. No, no iré mal, pronto será el final, pero no hay que rendirse jamás y dejar sus sueños atrás. Llegar una vez en que puedas pasar. Escribiré antes todos los días que te amé. No sé si recordar lo pasado, será castigado sin apenas ser juzgado, maltratado por los demás. Dale chela, chaval, no os preocupéis. Yo, Siegno, el Tatis. El Tatis Siegno, colaborando para Calles Urbanas. Yo, 2010 Calles Urbanas. Soy un soñador en esta lucha, luchando por amor, por favor escucha, espera por favor, como vos no hay ninguna, estoy a lo mejor bajo la luz de la luna. Soy un soñador en esta lucha, luchando por amor, por favor escucha, espera por favor, como vos no hay ninguna, estoy a lo mejor bajo la luz de la luna. El Tatis Siegno, colaborando para Calles Urbanas.